La CTA aseguró que la marcha a Plaza de Mayo, encabezada por el líder disidente Pablo Micheli, fue un fracaso. El secretario general de la Central Obrera Oficialista, Hugo Yasky, calificó de incoherentes a quienes convocaron a esa movilización. Creo que en términos de la masividad que los mismos convocantes auguraban que iban a tener, fue un fracaso. Fue un acto, además, deslucido por la incoherencia, por la inconsistencia del discurso y por el hecho de que era un rejunte, una mezcolanza de distintos sectores que difícilmente puedan compartir un proyecto que sea superador de esto que representa el gobierno. Y cuando esas cosas se dan, los trabajadores masivamente no responden, porque nadie come vidrio. Yasky afirmó que hay dirigentes sindicales que se alejan del camionero. Hay una crisis dentro de la CGT de Moyano y dentro de las otras centrales, está claro. Porque esta idea de que, bueno, como hay tres centrales que supuestamente se oponen al oficialismo, sus dirigentes, y dos que supuestamente tratan de discutir las políticas del gobierno para llevarlas adelante. Ese esquema binario es muy inconsistente, porque adentro de la CGT de Moyano hay muchos que toman distancia de la política de Moyano, y muchos que, aunque todavía no lo digan, están pensando en una perspectiva de futuro que no es justamente la que ofrece Moyano, que es la alianza dentro del partido justicialista más de derecha. Por su parte, Agustín Rossi aseguró que el fracaso de la movilización de ayer fue claro y contundente. El diputado del Frente para la Victoria sostuvo que los dirigentes que convocaron a esa marcha no responden a los intereses que tiene la sociedad argentina. Para concluir, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que la única persona capaz de garantizar el desarrollo, crecimiento y trabajo con inclusión social es la presidenta Cristina Fernández. Títulos. El temporal en el centro del país provocó daños y evacuados. En el norte de Córdoba cayeron más de 500 milímetros en dos días, mientras que en Santa Fe equipos de emergencia recorren las calles tras el temporal. En ese contexto, especialistas en meteorología aseguran que en el centro del país cayó la tormenta del siglo. Diputados nacionales aseguran que la sociedad avanza en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La legisladora del Partido Socialista, Alicia Siciliani, se refirió a la modificación de la ley sobre la trata de personas. Y el legislador rionegrino del Frente para la Victoria, Oscar Albrive, aseguró que la iniciativa es un paso más contra la injusticia. Funcionarios y organizaciones sociales elogiaron al tribunal que condenó a los represores del circuito CAMPS. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, consideró que se trata de un fallo novedoso porque agrega comprensión al concepto de genocidio. La legislatura aprobó el proyecto del traspaso del subte. Se financiará con aumentos de las tarifas de los peajes y en el impuesto a las patentes, entre otros, pero respetará el derecho a huelga de los trabajadores. El gobernador de Neuquén destacó el acuerdo entre YPF y Chevron. Jorge Zapag dijo que la provincia crecerá a un ritmo del 20% anual. El gobierno oficializó la segmentación de tarifas del transporte público. Dispone precios diferenciados para aquellos que cuentan con planes sociales otorgados por el gobierno. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Un saldo de miércoles. El paraguas es un objeto que se ha inventado para ser olvidado. sea, está la... ¿Para qué sirven los paraguas, papá? Me preguntarían mis chicos si fueran hijos. Mis hijos si fueran chicos. Para olvidárselo. Digo, me olvido en todos lados, impresionante. Tengo una colección de paraguas extraviados, por eso compro lo de peor calidad. Igual es un presupuesto. ¿Y a dónde van los paraguas perdidos? Los paraguas perdidos van... vos sabés que hay... Alejandro Dolina se preocupaba en una época por las bolitas perdidas. Claro, las bolitas con las jugaban los chicos, que yo, viste, que todo el pibe tenía un puñado de bolitas, una cantidad que con el tiempo no hay más bolitas, y se preguntaba dónde iban, y tal vez hubo quien le sugirió que podían haber ido a los envases de aerosol, lo cual sería muy muy penoso, digamos, viste, una conversión muy muy lamentable. Él rehusaba esa explicación. Él más bien prefería en realidad que no se supiera, lo más lindo de esto es que no se sepa. El maestro Borges escribió una vez en un precioso cuento policial que toda resolución de un enigma es menos interesante que el enigma. Porque la resolución de enigmas, las novelas policiales, en definitiva son trucos, coordinación de horarios, astucia. En cambio, ¿no? Es decir, el enigma en sí mismo es formidable. Así que no sabemos a dónde van los paraguas. A mí me parece que van a mano de gente más previsora. Yo diría, porque más rápida, más previsora, que los toma y hará con ellos lo que quiera. Y está bien, no iba a hablar de esto. Adelantamos ayer y dijimos, era un día que había... Iban sucediéndose muchos hechos, el persaltum del gobierno nacional, el cual anticipamos... El resultado previsible y cantado, pero de todas formas importante, de la votación en diputados, se hizo ley la ampliación de la reforma a la ley de trata de personas. Si uno hace la cuenta, estas cosas se puede mirar de varios lados. Todo lo que falta, que es inmenso, o lo que se ha hecho, de un tema que no estaba regulado y regido, un tema grave y preocupante, el cual todos nos vamos desayunando, o por lo menos muchísimo, a partir, bueno, de los hechos, del escándalo, ¿no? La utilidad que tiene, la funcionalidad que tiene el escándalo en las sociedades democráticas, ¿no? Es decir, se produce una situación, toma nombre y apellido, se hace tangible y visible, y a partir de ahí surgen las reacciones. Muchas de esas reacciones son desprolijas en términos institucionales o incompletas, y de cualquier manera son importantes. Cuando la presidenta la otra vez mencionó el caso del soldado Omar Carrasco, que derivó en algo, si se quiere, conceptualmente más sencillo, porque bueno, porque es una medida importantísima que años antes no se pensaba, como es la abolición del servicio militar obligatorio, que signó la Argentina por muchísimo tiempo, pero vos abolís y tal, ya está, aboliste. Es más sencillo, por ejemplo, que bueno, que abordar una política respecto a la trata de personas, que son redes delictuales, o sea, conseguir avances en este sentido es mucho más complejo. La ley no te constituye la situación, la ley lo que te establece son mecanismos, te da medios. La expresión es mía, no la tomes muy en serio, pero leyes fines y leyes medios, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, se declara abolida el servicio militar, ya está. Bueno, después podrás tener, qué sé yo, si la situación política argentina hubiera sido otra, hubiera habido reacción, bueno, no ocurrió. Pero una vez producido, ya está, digamos, el cuadro se regenera. Se establecen sanciones más severas para la trata de personas, institución que contenga a las mujeres, mecanismo para denunciar. Largo, largo. Si uno mira bien, tal vez las medidas más interesantes de este gobierno, en esta etapa, en este año, poner el mandato de Cristina Fernández Kirchner, son más bien de largo que de corto, y va a haber que ver cómo funciona, a diferencia de otras que tomó en otro momento, que eran, es decir, la ley de medios, es así en algún sentido, ¿cierto? El servicio de comunicación social, vos cambiás el paradigma y empezás a discutir, acá encima se enrarece con todo el Clarín, pero en cualquier caso, aunque hubiera salido bien, aunque hubiera empezado a funcionar hace 3 años, todavía no estaría cambiado todo el espectro audiovisual, la cultura, los nuevos actores, no es así. La asignación universal por hijo, el esfuerzo fiscal es importante, el gasto es importante, la institución es importante, pero empieza a funcionar ipso pucho, como decían los romanos, ¿no? O sea, sobre pucho empieza a funcionar, ya está, vos empiezas a pagar, es decir, ahí lo que tenés que tener es Estado, final, no estoy menoscabando nada, estoy describiendo cómo funciona. YPF, está bien, la nacionalización está, la expropiación es inmediata. Después se discute los resultados, es decir, ¿cuándo empieza a sentirse en el abastecimiento? Largo. ¿Cuándo reforma del Banco Central, de la Carta Orgánica. Está bien, es un cambio para... Y bueno, ¿y cuándo se empieza a decir? ¿Cuándo eso pasa a ser bueno en el bolsillo o en la cotidianidad de los ciudadanos? Más largo. Aún el programa Procrear, que es un programa de construcción de vivienda que empieza a funcionar. En este año prácticamente no ha impactado el mercado y seguramente el año que viene lo va a hacer. Son medidas no solo de sintonía fina, sino también de manejo prolongado. Lo diré, la primera persona que le escuché explicar esto, que es conceptualmente sencillo, pero que alguien lo tiene que ver, es nuestro pluricitado José Nathanson, el politólogo, amigo, ensayista y demás, a quien Martín Rodríguez cita con tanta asiduidad, y no lo tenemos a Martín, pero hacemos la cita nosotros y el reconocimiento. Son medidas de largo. La reforma del mercado de valores, ¿no? Es decir, también una medida antioligopólica, una medida de no concentración, de ir sobre los mercados concentrados. Bueno, cambió algo hasta ahora. O sea, ¿cómo funciona? Todavía no cambió. Tiene que cambiar, tiene que empezar. Inclusive hay una cuestión que es, esto para mí sucedió con ley de medios, o sucede con ley de medios, sucede con mercado de valores, sucede a su modo con YPF, pero con mercado de valores, o con reforma de Carta Orgánica del Central, vos vas contra una práctica instalada, un Estado que funcionaba para un lado, y entonces ahí tenés que cambiar aparte mentalidades, organismos públicos y demás. Es de largo, son importantes las medidas, importantísimas, pero digamos no llueven ahora. Y esto también, creo que esto también hace a parte del balance que va a iniciarse. El gobierno para mí ha lanzado muchas medidas muy importantes cuyos frutos, si se cosechan, se cosecharán en los próximos años y ahí se verá. Y ahí podrá haber un juicio. Uno puede estar, digo, y vos lo sabés, uno está a favor conceptualmente de la recuperación de YPF, estuvo fervorosamente en contra de la privatización y de la entrega del patrimonio hidrocarburífero, todo macanudo. Pero, digamos, la medida se redondea, obviamente, si trasunta el resultado. Si los resultados no podían ver, es decir, no hay en esto un atisbo de crítica ni nada, sencillamente no podían verse. Y el año que viene, se tiene que empezar a ver. Y si no se ve el valor simbólico potencial o aún la intencionalidad de la medida, se dirá, bueno, no alcanzó, hay que hacer otra cosa, hay que inventar otra cosa. Parte de las cuestiones para pensar importante en términos simbólicos, la cuestión de la ley de trata, también dieron a conocer ayer sus señorías su fallo, que habrá que leer un poquito porque es muy largo, que yo no quiero adelantar, pero bueno, que va a dar para muchísima discusión. Movilización de los compañeros, de los correligionarios, de los camaradas, fueron todos. Digo, la amplitud del espectro, que es válida, digo, tampoco hay que ofenderse por eso ni nada, pero también habla de una cierta debilidad o falta de centralidad política. Hugo Moyano, de todas formas, se llevó el centro de la convocatoria, porque fue el que puso, digamos, la carne, los chorizos, la morcilla, que yo puso más que los otros. Pero de cualquier manera el agregado, digo, el número, que tampoco fue espectacular, se concitó con todos. Y concitado con todos no luce tanto. Y esto también lo notaron los propios organizadores, que si bien celebraron la convocatoria y la cantidad de gente que fue y todo, puertas adentro, por ahí piensan otra cosa, y en cualquier caso no exageraron tanto. La movilización, de todas formas, insiste, es pacífica, tiene derecho a hacerlo, es muy discutible el concepto, muy muy difícil agregar. Para mí lo único que estaba, digo, para mí es discutible en términos políticos si se juntan sectores que tanto conflicto han tenido entre sí. Vamos a hablar por ahí más adelante del discurso mismo Moyano, que contuvo, para mi gusto, una serie de contradicciones muy grandes. Y lo que me pareció más severo y que se marcó por todos lados, pero que bueno, que una mención más merece, es la falta de tino, de introspección y hasta de respeto de los radicales, que el 19 de diciembre tenían que haberse guardado, Inclusive eso repercutió, me parece, no pude escuchar a todos los sabores, pero hablaban unos cuantos. Y yo la verdad no fui al acto, estaba mirando por la tele. Pero hasta donde yo escuché, hasta donde vi en lo resaltado, no se habló de esa jornada, que era incómodo, y la verdad que estando en la Plaza de Mayo, en cuyas inmediaciones murieron 5 personas y fueron baleadas una cantidad, algo merecía decirse, digo yo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a Gente de a Pie, nuestros modos de comunicarnos, no solamente para los mensajes que habitualmente compartimos, sino también para la consigna de la semana, con temas relacionados no a la anatomía del corazón humano, sino al corazón más relacionado a lo poético. Canciones con la palabra corazón en la letra o en el título. 4999-8700. 0810-222-0870. Tenemos en Facebook también una página que es Gente de a Pie y un blog. Gente de a Pie y en medio radionacional.blogspot.com.ar. Le pone brillo a la tarde. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional. La radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin espacio publicitario. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Nora Beiras tiene una nota. Ayer hubo una sentencia realmente ejemplar, se puede decir, en el juicio por el circuito CAMS en La Plata, donde fueron condenados a cadena perpetua varios de los represores que actuaron en forma directa, y también la particularidad que fue condenado el primer civil acusado de haber formado parte de esta maquinaria represiva, que es Jaime Smart, un hombre que ha sido defendido por la Nación de una forma increíble, ¿no? No hace mucho, sacaron editoriales titulados La persecución a Jaime Smart, y el propio tribunal le pidió ahora a la justicia que investigue si esto no ha sido un asedio y una especie de intento de intimidación a los al tribunal que estaba siendo juzgado, que estaba juzgando a Smart. Pero entre las víctimas y los testigos que declararon en este juicio, en el cual se investigaron los casos del secuestro de Timerman, de la familia Greiber, de la Noche de los Lápices y de todos los centros clandestinos que operaron en forma directa bajo la jurisdicción de CAMPS en su momento, testificó Leonardo Fossati. Leonardo es un joven que recuperó su identidad y a partir de este juicio pudo saber dónde nació. Hola, Leonardo. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nora. Buen día. Buenas tardes. En realidad, un placer hablar con ustedes. ¿Hola? Hola. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Perfecto. Disculpa. No, por favor, disculpe. Es que justo me paré a un lado de la autopista. Me la paso viajando de La Plata a Buenos Aires. Y por eso por ahí no se escucha muy bien. Bueno. ¿Qué significó para vos esta sentencia ayer, Leonardo? La verdad es que muchísimas cosas, muchas emociones encontradas, en parte un gran alivio, una sensación de una etapa cumplida, pero inevitablemente una nueva etapa que se abre, un nuevo punto de partida hacia la desafectación de estos excentros clandestinos de detención, que como en el caso de la comisaría Quinta, sigue funcionando como comisaría en La Plata. Así que, indudablemente, automáticamente, después de la sentencia y después de ese alivio, vienen un montón de otras cosas que continúan. Que se resignifican, un nuevo impulso a partir de una buena sentencia, como vos bien comentabas, con aristas nuevas, que en otros juicios no se habían dado. Así que es difícil decirte contento, porque me aparece la imagen de mis viejos, que todavía lo sigo buscando, la imagen de Adriana Calvo, que luchó tanto por estos juicios y que lamentablemente por una enfermedad se nos fue hace un tiempo y no pudo estar, pero sí estuvo Adriana, su testimonio. Adriana fue clave para que vos conocieras tu nacimiento, ¿no? Contanos un poquito cómo fue ese relato, cómo te enteraste, dónde habías nacido y las horas que estuviste con tu mamá. Bueno, exactamente. Adriana fue la persona que no solamente dio testimonio de que yo nací, estando mi mamá en cautiverio, sino que también mi mamá me había llamado Leonardo Fossati, Leonardo, igual que mi abuelo paterno, igual que mi papá, y que nací el 12 de marzo. ¿Cómo fue ese trabajo de parto, estando mi mamá dando a luz en la cocina de esa comisaría, atada de pies y de manos? Digamos que también fue la última persona que vio con vida a mi mamá y que dio testimonio, así que ella con muchísimo compromiso, valentía y también mucho amor fue dando testimonio en cada uno de los juicios y a mí me fue contando una historia que desconocía y que me tocó conocer recién en el año 2005. Así que para mí, personas como ella, ni hablar, como las abuelas de Plaza de Mayo, que gracias a ella pude restituir mi identidad, y como muchos familiares y sobrevivientes de estos centros clandestinos de detención dieron su testimonio, la verdad que para mí son todo un ejemplo, y ese ejemplo fue el que fui siguiendo yo, y por eso estuve como querellante en este juicio y en el juicio de plan sistemático de robo de bebés, que también este año fue la sentencia. Leonardo, ¿y cómo te enteraste vos que eras hijo de desaparecidos? Yo me enteré a partir de una búsqueda personal, acercándome a abuelas de Plaza de Mayo, ya sabiendo que no era hijo biológico de la familia que me había criado, y teniendo dudas, mejor dicho, en base a la historia que a mí me habían contado, que fue que me fueron a buscar a la casa de una partera que vivía ahí en el barrio, teniendo en cuenta que esta familia estaba buscando adoptar hacía un par de años y había contactado a esta partera. Esta partera un día los llama, un 20 de marzo del año 77, para decirles que recién había nacido un bebé en su casa, donde ella atendía partos, de una chica muy joven que había ido a estudiar a La Plata y que no quería tener familia y que lo había dado para que otra familia lo críe. Entonces fue ahí donde después de una reunión familiar y demás, me fueron a buscar a este lugar. Es la historia que yo me entero de grande, después de muchas dudas, hablando con ellos, ahí me cuentan esa verdad. Yo a partir de esa verdad empiezo a buscar a esta partera, descubro que había fallecido hacía un par de años, y teniendo en cuenta que no tenía muchos más lugares donde buscar, donde armar este rompecabezas, me acerqué a abuelas de Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que había nacido en el año 77, en la ciudad de La Plata, plena dictadura militar, una de las ciudades más pegadas por esta dictadura, y que no tenía muchos más lugares a ir, me acerqué a abuelas de Plaza de Mayo. Fue ahí donde se inició una búsqueda, por intermedio de mi documentación, de mi partida de nacimiento que estaba falsificada, hasta que me invitan a hacerme una extracción de sangre para hacer un estudio de ADN y comparar mi ADN con el de las familias que estaban buscando, y ahí pude tener ese famoso 99.9% de exactitud y de coincidencia con mi familia que me estaba buscando. La familia de crianza no sospechaba que vos podías haber sido hijo de desaparecidos. No, ellos creyeron en esta historia que les contaron, y la verdad que siempre se manejaron con esa historia y con una sensación también común en muchas familias, no necesariamente apropiadoras, sino en que adoptan chicos, más allá de esta última dictadura militar, pero con un pensamiento antiguo, en algún punto, que era el que de ocultar esta verdad por temor a que a ese niño o a esa niña le pueda afectar negativamente conocer su verdad, saber que no es hijo biológico de la familia que lo crió y que pudo haber sido abandonado. Hoy en día se sabe, por muchísimas investigaciones, por profesionales en psicología y en muchos ámbitos, que es una verdad necesaria, por más dura que pueda llegar a ser, el chico que se cría sabiendo esta verdad, se ahorra muchos problemas a futuro en su formación de su identidad, digamos. Así que, bueno, a mí me lo ocultaron durante mucho tiempo, lo pude saber recién a los 28 años, ya era papá, así que no solamente restituí mi identidad, sino también la de mi hijo. Y es un camino que todavía estamos transitando. Nos tocó conocer a una familia muy golpeada, mi familia, obviamente. Sí, tu papá y tu mamá no pudieron identificar los cuerpos, no supieron más nada desde ese cautiverio todavía en la no. comisaría 5. Exactamente, todavía no, lo seguimos buscando. Yo ya di mi muestra de ADN al EAF, al Equipo Argentino de Antropología Forense, y con los cuales trabajan de una manera extraordinaria, y todos los años hay nuevos hallazgos, así que sigo manteniendo esa esperanza. Y dentro de esta búsqueda y de este proceso interno también están los juicios, indudablemente. Así que ayer fue un día muy especial, yo di testimonio en este juicio. ¿Vos declaraste de espaldas a los represores? Sí, es esa posición en la que estaba la silla, pero la verdad es que tuve la oportunidad de ingresar de frente a ellos, mirarlos a todos cara a cara. Por supuesto que Echecolás, siempre con sus gestos cínicos, tal cual lo volvió a demostrar una vez más ayer en la sentencia, y pude dar testimonio de cómo fue mi búsqueda y de cómo me fui enterando de todas estas verdades, y ni más ni menos mi presencia era un testimonio vivo de que yo existí, porque durante muchísimos años se negó que mi mamá estuvo secuestrada, torturada y en cautiverio en ese lugar, igual que mi papá, así que muchísimo más negaban de mi miento. Y bueno, ese fue, digamos, el lugar de mi testimonio en realidad. No, lamentablemente no podía acusar a nadie en persona por una cuestión lógica, de que yo solamente tuve unas horas solamente con mi mamá ahí, así que no podía dar testimonio de otra cosa, pero también es creyente, y haber participado de los alegatos, del alegato junto con Abuelas de Plaza de Mayo, y de solicitar a los jueces que por favor a su vez eleven la desafectación de esta comisaría, donde hay que tener en cuenta que pasaron 11 pasadas, más de 280 detenidos. Hay nacimientos en ese centro clandestino de detención. Todavía está Ana Libertad, la hija de la cuadra, que todavía no pudo restituir su identidad y la estamos buscando. Así que es un lugar donde me tocó hacer el reconocimiento, tanto en este juicio de Cito Camps como en plan sistemático de robo de bebés, y la verdad que es un lugar siniestro, y es increíble que todavía siga funcionando como una comisaría. Se dio allí hace más o menos 10 años, no me quiero confundir con la fecha, pero se dio un motín en los calabozos donde funcionaba el centro clandestino de detención, se dio un motín y ahí fallecieron en ese incendio varios jóvenes. A partir de este siniestro se dictó una medida de no innovar, así que si uno visita este lugar, propiamente dicho, donde funciona este centro clandestino de detención, porque la parte de adelante donde funciona la comisaría, digamos que ahí no estaban los calabozos, sino en la parte de un patio de atrás, eso sigue estando prácticamente igual. Solamente hay una o dos modificaciones de que levantaron unas paredes, pero después sigue estando igual. Y eso tiene que estar protegido, tiene que estar al servicio de la transmisión de la memoria y de la verdad, así que ahora comienza un nuevo camino que es el de recuperar ese lugar. Muchísimas gracias, Leonardo Fossati, por este diálogo con la Radio Pública. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por el compromiso que demuestran día a día para con estas causas y tantas otras. Así que un placer. En este fallo también el tribunal dispuso que se detenga en forma inmediata a otro de los hombres que son habituales columnistas del Diario de la Nación, que es Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Videla, que actuó como fiscal de Estado porque, según la denuncia, interrogó a los Graiver siendo fiscal de Estado cuando estaban secuestrados. Y buscando archivo acá con la producción de Rodríguez Varela, encontramos una nota de hace pocos años, durante el gobierno de la Alianza, cuando Rodríguez Varela había sido designado miembro del Tribunal Bioético de las distintas facultades de medicina del país, él propuesto por la Asociación Bioética de Medicina. Y resulta que el doctor Juan Carlos Tealdi, que es médico especialista en bioética, pidió que se lo sacara, ¿no?, por los antecedentes de este hombre. Y en ese momento a Tealdi lo obligaron a renunciar, le revocaron el mandato. Porque Rodríguez Varela era un hombre, bueno, un hombre del establishment del poder de la Argentina, y nadie había sido, bueno, eran cosas del pasado por las cuales había sido ministro de Justicia de Videla, fiscal de Estado, miembro del Camarón, y eso eran cosas del pasado. Era un hombre que tenía supuestamente las competencias necesarias para definir en un tribunal de bioética. Bueno, ahora la justicia ordenó la detención de Alberto Rodríguez Varela, que muy llamativamente figura un currículum donde aparecen todos sus cargos, pero no en el momento en el que los desempeñó. ¿No? Fue juez, fiscal, ministro de justicia, no sabemos cuándo, según la propia confesión de este hombre, que obviamente se olvida las fechas con motivo. El doctor Tealdi lo hemos entrevistado nosotros más de una vez, pues lo tenemos justamente cuando se plantean estas cuestiones de bioética, porque no solo ha de ser uno, no es quien para juzgar, un médico muy, muy, muy sabio, un gran conocedor, sino que es un humanista sensible. Hay que escucharlo cuando habla de estos temas que son delicadísimos y complejísimos. Lo hemos tenido acá en Gente de a Pie más de una vez, solemos acudir a él. Después de la pausa te cuento algunas otras personas que hacen lo mismo con su currículum, pero vamos más adelante. Es hora de informarnos en la Radio Pública. Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman en las voces, y va a poner en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 19 grados 8 décimos, humedad 77%, la presión 1001 decimal 6 hectopascales, el cielo está nublado. El Tribunal Federal número 5 comenzó a indagar a los represores en el tercer juicio por crímenes cometidos en la ESMA. Móvil. Con la declaración del represor Juan Carlos Asik, se reanudó a los tribunales federales de Comodoro Py el juicio de la tercera parte de la llamada megacausa ESMA. En algunos minutos, en tanto, el Tribunal Oral Federal 5, que integran los jueces Obligado, Bugliotti y Bruglia, indagará a parte de los 68 acusados del proceso en el que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. En un escueto relato en el que no aceptó preguntas de los magistrados, el suboficial de prefectura, Juan Carlos Asik, SIC dijo: nunca torturé ni privé a nadie de su libertad, niego todos los delitos que se me imputan. Así que agregó que en la ESMA, en tiempos de la dictadura, solo operó como un enlace entre la Armada y Prefectura y que se dedicaba simplemente a tomar datos de las omisiones o faltas de los oficiales que asistían a la ESMA. SIC, apodado Piraña, es conocido por haber formado parte del grupo de tareas 332 y por lo señalado, según lo que consta en las acusaciones, apropió a dos niñas detenidas en cautiverio y recibió una condena en este sentido a 18 años de prisión. Hay que mencionar que entre los acusados que son juzgados en este proceso y que serán indagados a partir de hoy se encuentran Jorge el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radiche, Adolfo Donda, Héctor Febres y Carlos Galeán, además de los pilotos que llevaron a cabo los llamados vuelos de la muerte. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido aseguró que el gobierno profundizará las políticas de inversión, trabajo y crecimiento. El ministro de Planificación Federal dijo que el año que viene es clave para el proyecto nacional y para la inclusión de todos los argentinos. El funcionario encabezó un acto en Casa Rosada donde recibió al gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y a intendentes de esa provincia. En Bariloche, un grupo de vecinos saqueó un supermercado de la empresa Chango Más. La policía no reprimió y la calma retornó en el lugar donde ocurrieron los hechos. Ampliaremos. Deportes. Maradona participó de la maratón de medianoche en Dubái, donde es el embajador deportivo. En la carrera participaron 12.000 personas. Diego recibió a los ganadores en la meta. El tiempo. El cielo está nublado sobre la capital federal, la temperatura es de 19 grados 8 décimos, la humedad del 77% y la presión atmosférica medida en hectopascales de 1001.6. Argentina está informada por la radio pública. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Vamos a repasar y saludar y agradecer a nuestro equipo de producción encabezado por Enrique Quique Benelli, por María Suárez Araujo, por Renca Sandoval, coordinados todos nosotros por Néstor Pichiborro. Está poniendo en el aire hoy Leandro Rojas y en el control central José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Y vos, que estás del otro lado y que nos has llamado al 4999-8700 o quizá al 0810-222-0870. Canciones que pidieron ustedes a través de nuestro Facebook, también gente de a pie. En este caso fue Dolores de Castelar, Roberto el Polaco, Goyeneche y Nada Más que un Corazón. Nada más que tu cariño es lo que quiero, es el milagro que a la vida le reclamo como premio por tanta herida. Nada más que tu cariño es lo que quiero, pues nunca ansié mejor fortuna que lograr esa aventura de vivir para tu amor. No puedo darte en cambio más que un corazón sentimental y humilde como una canción. Podrá mi fantasía brindarte el halago de sueños que prometen fortuna mejor, pero yo no tengo nada, nada más que anhelos que hacia ti me llevan. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor. Nada más que tu cariño es lo que quiero. Y si lograrlo está en mi suerte, no tendré mejor empeño que el de quererte. Nada más que tu cariño es lo que quiero. Es mi ambición y mi esperanza realizar el grato sueño de vivir para tu amor. No puedo darte en cambio más que un corazón sentimental y humilde como una canción. ¿Podrá mi fantasía brindarte el halago de sueños que prometen fortuna mejor? Pero yo no tengo nada, nada más que anhelos que hacia ti me llevan. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes, habla Guillermo de Mar del Plata para el programa de Mario Weinfeld y equipo. Creo que la justicia debe actuar sobre el ministro Casal y la legislatura de la provincia de Buenos Aires también. Esta comisaría no puede estar funcionando como si nada. Se viene el problema Scioli, pero el kirchnerismo tiene la suficiente fuerza para enfrentarlo. Dolina hablaba de una conspiración mundial para hacer desaparecer las bolitas. No me acuerdo bien, pero hacía un cálculo de 10 bolitas por cada niño argentino de los años 60 y eso le daba millones de bolitas y terminaba preguntando cuántas bolitas vio usted en el último año. Es lo que dice Martín Fiel en nuestro Facebook. En realidad, en rigor, era 50 bolitas por cada chico y en los 60 había 20 millones de habitantes, por los cuales él decía, si hacía 50 años que se jugaban, por lo menos 10 millones de esos habitantes habían jugado y le daba 500 millones de bolitas. Y en rigor, el que lo decía era Manuel Bandev, el pensador de flores, ¿no? Ese personaje inventado por Dalí. Ahí estaba Martín Fiel en nuestro Facebook, gente de aquí. Un desafío para Adrián Paenza. Esteban de Viniers, Echecolás, después que dio una condena, sacó un tremendo cartel diciendo que la justicia era corrupta, vanagloriándose. ¿Cómo? ¿No lo acompañaban del servicio penitenciario? ¿Cómo entró con ese cartel? No me olvido cuando enfrentó a Alfredo Bravo con Echecolás, y Echecolás le decía, a usted lo largó Macera, que casi Alfredo Bravo lo agarra trompada con ese maldito doctor Rondona. La verdad es que después de ese testimonio uno solo quiere volver a llorar y llorar y llorar, casi como si no hubiera justicia. Gracias al equipo por acercarnos a estas voces que pensamos que jamás llegaríamos a escuchar. Gloria Inés Colombo en nuestro Facebook. Hola Mario, bueno, habla Carmen de Liniel, estoy escuchando tu columna, bueno, darme parte de acuerdo, pero creo que al kirchnerismo le faltó votar lo de las tierras, ya que hubo muertes por el tema de las tierras, los COM en Santiago del Estero. Y también quiero decirte que hoy vamos a la Plaza de Mayo a conmemorar, bueno, el 20 de diciembre del 2001 y a recordar a los caídos al Frente Izquierda, Partido Obrero. Bueno, más saludos que llegan entre los muchos mensajes a gente de a pie. Nos saluda Carlos Daniel también. Buenas tardes a todos y todas. El programa me encanta, es lo que nos dice Carlos Daniel en nuestro Facebook, gente de a pie. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, el 20 de diciembre de 2001 fue finalmente el momento en que de la Rúa renuncia. El peor final, tituló Página 12, y que con una nota de Martín Granovsky, dice, citando a Ricardo Virales en Segundo Sombra, cuando dice, se fue como quien se desangra, él puso, se fue como quien desangra. 35 muertos se llevó antes de renunciar. Y la jueza Servina de Cubría se hizo presente en Plaza de Mayo y en la Plaza del Congreso y dio una orden de detener la represión, que no fue escuchada por el Poder Ejecutivo, y luego dio otra orden para pedir explicaciones de por qué no se había parado la represión. Y esta continuó. En esa zona, 500 personas fueron heridas y requirieron atención médica, por lo cual se ve la magnitud, entre muertos y heridos, de lo que fue. Después de lo que habíamos relatado ayer, del 19 de diciembre, en el que decreta el estado de sitio, de la Rúa tuvo el gesto de pedir la renuncia de Cavallo y empezó a tantear al PJ para integrar un gobierno de unidad. Y amenazó con su renuncia, si no hacía el gobierno de unidad, lo cual es casi un chiste, amenazar con la renuncia, porque todo el mundo lo único que estaba esperando era que renuncie. Cristian Colombo, que era el encargado de hablar con los principales gobernadores, al menos de las provincias más grandes, y también con Ramón Puerta, que era institucionalmente el sucesor, le venía y le decía de la Rúa, nadie quiere saber nada. Por lo tanto, a las 16 horas de ese 20, le habla al país, y entre otras cosas, decide la medida estratégica de decir, se va a desdoblar el Ministerio de Economía. O sea, está ardiendo el país y a él se le ocurre esa medida y quería en ese desdoblamiento darle un lugar al PJ en el ministerio. Por supuesto que no le contestan nada, o simplemente le dicen no, no lo vamos a integrar. Y entonces él dice en ese discurso, lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Es decir, seguía con esa verba vacía, abstracta, pretendidamente republicana. Sus ministros, como por ejemplo el ministro de Trabajo de ese momento, José Dumont, comentó, escuchándolo, ya es tarde, ya es tarde. En el Senado, Alfonsín en una reunión se agarraba la cabeza y decía, este es el fin del Partido Radical. El dramatismo para un hombre como Alfonsín decir una cosa así, ¿no? Un hombre que hizo tanto por la UCR, y tenía que lidiar con personajes como Aito y Antonio, y otros que seguían pugnando y le decían a la Rúa, hay que hacer todo lo posible por conservar el poder. Pero ante la negativa generalizada, de la Rúa dijo, bueno, no hay otra, redacto mi renuncia. Cosa que hizo con absoluta puntillosidad y se encargó, antes de irse, por ejemplo, de decirle a su secretaria de que saque las cosas del baño y cosas por el estilo. No, estaba a la altura de las circunstancias. Y en el mensaje de renuncia, dice, mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad, fue rechazado por los líderes parlamentarios. Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Así que incluso en la renuncia le está echando la culpa a los partidos de la oposición por no haber tenido la grandeza de pactar con él la unidad. ¿Qué pensaron sus asesores? Otra vez de la Rúa reaccionó tarde. Y uno llegó a decir, es increíble, pero escuchó a los de siempre. Es decir, a los que lo llevaron a romper con el Chacho Álvarez, porque incluso entre los asesores discutían esas cosas. Ahí sonó una música, supongo que es para acentuar lo que estoy diciendo. Y el papelón de López Murphy. Y no solamente eso, sino que llegaron a decir, no nos echó ni el FMI ni el PJ, nos echó la clase media. Y ahí también viene un poco la creencia generalizada de que fueron esos cacerolazos los que derribaron al gobierno. Pero estos allegados, que eran gente que tanto sonaba en ese momento, como Rodríguez, Giavarini, Héctor Lombardo, Hernán Lombardi, Horacio Jaunarena, Andrés de Lich, Cristian Colombo, se lamentaban y decían, qué desastre, ahora vienen 30 años de peronismo. O sea, ese era el desastre, no todo lo que estaba pasando y había pasado en el país. Hay un lugar común que se instituyó con De la Rúa, que es el de considerarlo un inútil, un tonto, muy muy apegado esto a la imagen de verlo en la pantalla en el programa de Tinelli, que no sabía ni por dónde salir. Pero, bien mirado, uno podría decir que desde el regreso a la democracia en 1983 es el presidente más jodido que hubo, con todo lo que la palabra jodido tiene en el lunfardo argentino. Porque no solamente las medidas que tomó no son de un inútil o de un tarado, son medidas plenamente antipopulares, sino que esta salida, que hoy, por ejemplo, hay una declaración del CELS pidiendo que siga ese juicio, que están patrocinando y que todavía todavía está en pugna qué va a pasar con la responsabilidad política y penal de De la Rúa ante estos hechos. Mientras tanto, cuando decide irse, Rodríguez Giavarini lo acompaña hasta el helicóptero que lo va a llevar a Olivos. Aito y Antonio ya están con Inés Pertiné en Olivos haciendo las valijas. Y el PJ está reunido en San Luis esperando el desenlace, por ahí ayudando también un poco con el desenlace. Y asume la presidencia el senador por Misiones, que había sido dos veces gobernador, Ramón Puerta, que en sus declaraciones de ese momento y de toda la vida había dejado traslucir que era un empresario exitoso, yerbatero, y que tenía excelentes vínculos con el establishment. De hecho, era un amigo, muy, muy amigo, de Mauricio Macri. Dentro del mundo capitalista, ¿qué dicen los diarios con respecto a la economía? Hay una puja tremenda entre los que dicen que hay que dolarizar, una manera de fijar para siempre la convertibilidad, y los que dicen que hay que devaluar. Sabemos cuál fue el que terminó ganando, pero en esa puja, dolarizar tenía a Carlos Menem como uno de sus defensores. Un cronista de la época dice que algo luego de la movilización cambió cualitativamente. Y en esto es interesante porque el cronista lo que cita es un continuo ejercicio de movilización. En realidad, durante todo el menemismo no dejó de haber movilizaciones, e incluso durante el gobierno de la Alianza. Sin embargo, esta movilización tocó una fibra, movió una fibra, también con todo lo que pasaba alrededor, que ya hizo que nada vuelva a ser igual. Hay un filósofo que se llama Alain Badiou, que tiene una teoría de lo que él llama el acontecimiento. Y el acontecimiento es aquello que ocurre, que no estaba necesariamente prefijado en lo que venía, pero que una vez que ocurre, genera una especie de nueva situación en la cual, a partir de ese momento, la lucha es por darle un sentido, por darle un significado. Lo que cambió a partir del 19 y 20 de diciembre es lo que va a empezar ahora la política a tratar de definir, y que no se va a definir rápidamente. El kirchnerismo le dio un sentido, un significado a aquello, y tal vez por ser el movimiento que más se apegó, que más tuvo en cuenta los cambios del 19 y 20 de diciembre. ¿Qué encuentra este cronista? ¿Qué encuentra? Que hay gente marchando permanentemente por la ciudad sin saber, sin tener gimnasia de marchas. Por ejemplo, ni siquiera saben elegir bien el calzado. Va la abuela, van personas con los chicos en brazos sin saber ni siquiera dónde van. Todos los que participamos en aquellas jornadas íbamos marchando y muchos iban a Plaza de Mayo, pero otros iban de barrio en barrio, de plaza en plaza. Llegaba uno a la plaza y iba a otra. Trataba de mirar, no había un objetivo preciso, pero sí la idea fuerte de ganar la calle, tomar la calle y entrar en contacto con los demás, que estaban buscando lo mismo. Ni siquiera había consignas muy claras, más allá de que se vayan todos, que erróneamente se ligó a la antipolítica. Erróneamente digo porque, más allá de identificar a todos los políticos con la corrupción en forma generalizada, No era antipolítica esa manifestación, era tal vez el hecho político más importante de las últimas dos décadas. Hay algo de inquietante y mágico en lo colectivo, decía Scalabrini Ortiz, citado por Weinfeld, y se ponderó mucho el espontaneísmo que tenía la virtud de que estaba tan desprestigiada las organizaciones, incluso las sindicales, que se vio como algo bueno el espontaneísmo. Lo que también tenía el espontaneísmo era un límite. Y ese límite era que sin consigna y sin organización, tal vez es posible destruir, difícil es construir. De la Rúa en sus dos últimos discursos mostró la altura, la grandeza que tenía, se autoelogió, le echó la culpa a los demás, asumió la presidencia matando, porque para desalojar un puente que había un corte en Corrientes, mataron a dos militantes, y renunció matando. Una persona que sonaba mucho en esa época, Lautaro García Batallán, proponía seguir en el gobierno a sangre y fuego hasta que pase la crisis. Hay que campear este temporal a sangre y fuego. Un militante radical que, me consta, arrancó siendo un militante popular. Y ahí terminó. De la Rúa cuentan los que lo rodeaban, estaba muerto de miedo. Tenía miedo de renunciar y que lo cuelguen en una plaza pública. La UCR, que apoyó, más allá de que lo criticaba apoyó todas las medidas sustanciales del gobierno de De la Rúa, le quitó bastante el cuerpo a la hora de defenderlo. Por lo tanto, no asumió la responsabilidad de lo que había pasado en esos 740 días de gobierno de la Alianza. Y no solamente en cierta forma quedó herido de muerte la UCR, sino también el FREPASO. El FREPASO me parece que sí, definitivamente. Y lo que cambia, lo que empieza a nacer, es la idea de la no represión. Todavía el puente Pueyrredón, el gobierno de Duhalde va a pagar caro por reprimir, pero el movimiento antipolítico que para muchos que quedaron atados a este momento, se quedaron decepcionados porque lo que ocurrió después es que no se fueron todos, tal vez no pudieron leer el cambio sustancial que sí ocurrió en la sociedad argentina, y es un nuevo paradigma político sobre el que todavía estamos parados. Aquello que cambió cualitativamente es todavía la época en la que vivimos. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Viernes 21 de diciembre, 21:30. Alfredo Piro y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Boronté y Mavi Díaz. La Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo. Reservas 48221038. Regala libros. Regala El Cocinero Científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:23 p.m. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodemminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Solo sé que es ensalada. Oche Califa vuelve a sorprendernos con canciones, tangos, bromas, poesía de verdad. Para que chicos de todas las edades lean olvidando los números de página, riéndose solos o empezando por el final. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Italia no es un país, es un país conocidísimo, queridísimo y todo. No es sencilla la política italiana para el público argentino, tal vez para personas informadas, pero no especialistas. La figura de Berlusconi ayuda a eso en algún sentido, ayuda a simplificarla, pero el régimen italiano, el sistema político italiano, no es tan sencillo, no es tan accesible tal vez de entrada a quienes, en fin, miran la política desde acá. Uno dice en España, bueno, en España hay dos partidos, uno de centro izquierda, uno de centro derecha, el de centro izquierda no es tan de centro izquierda. Todo eso se entiende, digamos, que decir, ¿no? Rodríguez Zapatero era esto, después dejó de serlo, no terminó de serlo, Macanudo, ganó Rajoy, es aquello. El sistema italiano es que era un parlamentarismo, o ha sido, hasta la llegada de Berlusconi, un parlamentarismo bastante inestable, con muchos cambios. Y ahora en esta etapa se ha caracterizado por la presencia de una figura de transición, como ha sido Mario Monti, una figura que llegó por un acuerdo estrictamente parlamentario, o sea, no llegó por derrota del otro como François Hollande o como Mariano Rajoy, llegó más bien y que más o menos se defendió un buen rato, y este aquí que ahora está bailando y está en problemas, y de todo esto, de toda esta transición y esta situación, vamos a hablar con Dolores Álvarez. Dolores es periodista, es corresponsal de Tiempo Argentino, está en Roma y ha tenido la... En Milán. ¿En Milán estás? Ah, bueno. En Milán. Bueno, entonces, está en Milán, estás más al norte. Estás con más frío todavía. ¿Cómo con estás? Más frío, con mucho más frío. Te agradezco muchísimo habernos atendido, Dolores. Y vamos, no, gracias a usted. Y vamos yendo de entrada a las preguntas. ¿Por qué no hacemos, digo, una caracterización de lo que fue Mario Monti, digamos, sobre todo eso, digamos, cómo se explica en términos políticos amigables para un público bien politizado, como es el nuestro, pero tal vez no internado en la lógica política italiana, cómo se sostiene un ministro a quien nadie votó, que más o menos forma parte del espacio político de, digamos, del defenestrado, ¿no?, del defenestrado Berlusconi? ¿Cómo se sostuvo este hombre? ¿Por qué se sostuvo? ¿Y por qué ahora, digamos, está tocando a su fin? Y luego empezaremos a hablar del escenario que se plantea. Por ahora hablemos de Mario Monti. ¿Cómo se sostuvo? Es muy difícil de entender si uno trata de entender la política interna italiana. Si uno piensa que Italia es parte de Europa, entiende perfectamente cómo se sostuvo un personaje... un técnico, un economista, una persona que venía a resolver el tema de la deuda pública, hacer una serie de ajustes, algunos muy necesarios, otros seguramente fueron a tocar las partes más débiles de la sociedad, digamos. Se entiende una figura así, no en el marco de la política interna, sí en el marco de Alemania y Francia capitaneando la unión monetaria, los parámetros de Maastricht que Italia tiene que respetar, como tienen que respetar todos los países que forman parte del euro. Entonces, desde esa óptica es más comprensible una figura así. También se entiende por la falta de credibilidad de los políticos italianos y porque realmente cuando Berlusconi dejó el gobierno en noviembre del año pasado, la situación era muy crítica, Dolores Álvarez, te pido que te quedes en línea una pequeña interrupción porque tenemos un flash informativo y luego seguimos. Bueno, gracias. Sí, cómo no. Argentina se informa. Último momento. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las partes y ordenó el cumplimiento inmediato de las penas para todos los condenados por la tragedia de Cromañón. Ampliaremos. Volvemos pues con Dolores Álvarez, noticia, importante noticia, porque habrá que ver cómo funcionan los... Si queda algún recurso extraordinario, alguna cosa, me parece que no, pero en cualquier caso va a haber detención inmediata y esto, bueno, va a tener una resonancia. Nos contabas entonces, Dolores, gran descrédito, digamos, una situación de Europa que también ayuda o que contribuye, gran descrédito de la clase política italiana, y describinos, por favor, si podés, si querés, la figura misma de Mario Monti, digo, que a mí me llama la atención, porque un tipo, digo, yo decía, ¿cómo puede pasarse? Digo, las sociedades son así, somos así, pero ¿cómo puede pasarse una figura de Berlusconi? Berlusconi, una figura tan avasallante, digamos, tan, te gusta, digo, obviamente a nosotros no, nosotros tenemos mil discordancias, pero bueno, una figura avasallante, carismática, extrovertida, con una vida privada, digamos, que invade la pública, a un hombre de anteojito, con aspecto sereno, qué sé yo, que más o menos, digamos, retuvo la pelota. ¿Cuánto estuvo? ¿Como un año y pico? Un año estuvo. Que de hecho, si se presentara como candidato, las encuestas lo dan como ganador. O sea, para que se den cuenta cuando dicen, no, porque dicen, ¿cómo puede ser que Berlusconi gobierne Italia por tantos años? Entonces se va a buscar la razón en los italianos que lo votan, ¿no? Claro. Pero bueno, si a uno le proponen un plato más rico, por ahí lo come con más ganas, y Mario Monti era un plato mucho más rico, de hecho los italianos lo valoraron mucho. El tema es que ahora con la vuelta de Berlusconi pareciera que retrocedimos 20 años, ¿no? Como con el, pareciera que es el 94 cuando Berlusconi hizo su ingreso en política. Es muy triste lo que está pasando en este país, sinceramente, es muy es casi, yo escribí que era una situación política que rozaba el surrealismo, porque este hombre vuelve a la escena con todo, porque seguramente tiene miedo de ir a la cárcel o porque las acciones de Mediaset de su imperio mediático están bajando. Yo no sé las razones que tiene. Yo creo que él está convencido de las cosas que hace. Él le quitó el apoyo al gobierno de Mario Monti, que había sostenido por un año, o sea, habían votado todas las políticas de este gobierno, que las votaron todos los partidos. Cuando te escuchaba hablar de cómo era el sistema político italiano, de lo complejo que era, ahora no es tan complejo de entender, y te hago una simplificación sí. De lo que es. Está Bersani a la izquierda, centroizquierda, uh-huh. Bersani, y después hay seguramente izquierda más radical. Pero Bersani, quedémonos con Bersani, que es el candidato del Partido Democrático a la presidencia del Consejo en las elecciones de febrero. Después hay un centro, que es Cassini, Fini, que es en teoría los que van a apoyar a Monti, porque Monti parece que va a entrar en política. Ese está el centro. Y después está Berlusconi a la derecha. Uh-huh. Y más a la derecha de Berlusconi está la Liga Norte de Umberto Bossi, digamos, lo que nosotros llamamos un partido xenófobo, que bueno, uh-huh. algunos pueden criticar que no es así, bueno, pero eso es otra discusión. O sea que es bastante simple. Uh-huh. Todos estos partidos, menos la izquierda radical y la derecha radical, apoyaron al gobierno de Monti. Votaron uh-huh. todas las políticas de este gobierno, los ajustes, la reforma laboral, la reforma de las jubilaciones, reformas muy pesadas. ¿Y qué pasó 2 meses antes de que este gobierno terminara su mandato? Berlusconi lo hizo caer. O sea, es puramente una estrategia electoral. Él quería sacar rédito político diciendo, yo estas políticas no las voté, ahora hay que salir de Europa, basta del ajuste, yo voy a sacar los impuestos a la primer casa. Es demagogia, digamos, ¿no? Entonces, lo que nadie se esperó es que este personaje, como decís vos, con anteojitos, le dijo, ¿sabés qué? Yo no me voy a quedar acá viendo como vos me tratás como un punching ball y me das. Entonces yo me voy. Uh-huh. Me voy. Está claro. Ahora, Dolores, estamos diciendo, la centroizquierda, digamos, hizo una selección y tuvo todo lo que acá llamaríamos una primaria, una interna abierta, sí, digamos, generó, sí. Bueno, un liderazgo medianamente sólido. Los sectores de derecha tienen algún peso, está Berlusconi. La pregunta sería, ¿por qué Monti, digamos, vos le atribuís una pregunta que va en dos partes? La primera sería, ¿por qué tiene tanta relativa popularidad una figura que aplicó un programa que uno ubica como duro, digamos, como severo a la población y como que de hecho tuvo gran atracción? Esa sería la primera. Y la segunda es, en este momento, según lo que se dice y según lo que es tu mirada, Dolores Álvarez, ¿vos pensás que Monti va a ser candidato en febrero? La primera es muy simple de entender. Es una persona que habla con la verdad, y en un país en la que todos los políticos dicen una cosa y todos cuando llegan al gobierno, la izquierda cuando llegó al gobierno tenía que haber hecho una especie de ley de medios, no es exactamente la ley de medios, pero es una especie de ley de medios y no la hizo cuando estuvo al poder. La podría haber hecho, no la hizo porque tienen intereses, porque todos los políticos en este país tienen mucho descrédito, y él habla con la verdad. Uh-huh. Él dice, esto es necesario, él habla con la verdad. Entonces, frente a la verdad es difícil estar, o sea, uno puede estar más o menos de acuerdo en qué intereses, porque uno puede decir, bueno, las reformas podrían haber sido en otro sentido, la evasión fiscal, se podría haber aumentado la lucha contra la evasión fiscal, que es altísima en Italia, pero es cierto que ciertas reformas que hizo Mario Monti eran necesarias. Uh-huh. Nadie quería asumir el costo político de esas reformas, entonces, ¿qué se hizo? Llamar a un técnico que no sufría del voto después de la ciudadanía o de la crítica ciudadana a través del voto, ¿no? Uh-huh. Esa sería la primera, habla con la verdad. De hecho, ahora los políticos en campaña dicen que hablan con la verdad, porque, ¿no? Dicen, bueno, esto, hay que terminar con la demagogia de la campaña electoral, que no, llega un momento que no, digamos, que no da para más. Con respecto a la segunda, yo creo que sería muy interesante que Mario Monti entrara en política, no porque yo, digamos, porque me entusiasme mucho políticamente hablando, pero me parece que Berlusconi no va a ganar, no va a tener un... Me parece que es la nueva derecha, es Mario Monti, es una derecha digna, una derecha honesta. Uh-huh. Si la derecha es Berlusconi, es el populismo de Berlusconi, digamos, es una derecha más potable para mí. Y una última pregunta te hago, Dolores Álvarez. ¿Cuál es el escenario que, cuál, digo, frente a esta perspectiva, cuáles son los escenarios que se van armando? Es decir, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve en general, los medios, los consultores? Y tu propia mirada, ¿qué es lo que te dice su olfato? Tu olfato, que después de todo estás ahí y lo estás viendo. ¿Pero de quién va a ganar o con respecto? Sí, claro. Sí, acá nosotros somos grandes promotores de apuestas sobre elecciones. Después total no las cobramos, sobre todo a distancia es medio complicado. Pero digamos así, bueno, lo que te dice tu olfato es obviamente cuando nosotros hablamos de escenario decimos nadie puede adivinar lo que va a pasar, sí, sino hablar de tendencia y lo que, no sé, lo que vos ves puede ser que hagas una profecía o puedas decir cuáles son las tendencias, te lo dejo abierto. Sí, bueno, a mí me parece que va a ganar Bersani. Las encuestas lo dicen, pero no lo digo por las encuestas, lo digo porque... La centroizquierda, pues. Hay una cuestión implícita de la democracia, que es que cuando gobernó la derecha por un tiempo mal, después gana la izquierda. O sea, uh-huh, es un razonamiento muy, en ciencia política, es como elemental. Sí. Pero más allá de la... Si después Monti entra en política, ahí lo veo más, una competencia más abierta y mucho más interesante. Como lo bueno sería que esta campaña no estuviera... no se basara en hacerla contra Berlusconi, que él no copara y no monopolizara uh-huh la situación política como lo está haciendo. Y eso seguramente, si Mario Monti entrara en escena, sería interesante ver realmente la diferencia de programas entre ambos candidatos y como te repito, sería una derecha un poco más razonable y sería más interesante. No tendría que escribir tantas cosas que no me interesan y escribiría un poco más de política. Dolores Álvarez, periodista corresponsal de Tiempo Argentino en Italia, muchísimas gracias, te mando un beso enorme por lo de demás. Nada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la radio pública. De nada, gracias a ustedes. Chao, bien. Hasta luego. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Gladys. Vamos a escuchar otra de las canciones que eligieron nuestros oyentes, Miguel Ángel, por ejemplo, a través de nuestro Facebook. Una de Andrés Calamaro, Corazón en Venta. Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo. Mi corazón en venta. Dicen que se revienta. Qué versión violenta la que se cuenta por ahí. La que se cuenta por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta, me lo dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad sangrienta, te desea mi corazón en venta. Mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta. Cuenta por ahí.

de diferentes maneras. Quería compartir con ustedes mi repaso, porque por supuesto todos los tengo en la biblioteca, porque a mí la catástrofe es una cosa que me gusta mucho. Tu última columna es esta. Por supuesto, si mañana es el fin del mundo, pero nadie me presta atención. Correcto. Bueno, el mejor libro sobre el fin del mundo, para mí, por lejos, es un libro muy reciente que se llama La carretera, de un escritor norteamericano que se llama Cormac McCarthy, un escritor extraño, misterioso, súper exitoso ahora, pero a pesar de él, por ejemplo, da solamente entrevistas si lo entrevistan con sus amigos que son físicos y biólogos, si no, no. Así que bueno, la gente se arregla. En estas circunstancias ya han decidido no dar la entrevista y decir, bueno, está loco el viejo que va a ser. Bueno. La carretera es un libro que no les recomiendo leer en esta época de las fiestas, que eso es, hay gente que se deprime, pero en el verano, después cuando vuelve el sol, por ahí está bien. El mundo se acabó, no crecen más plantas, es todo gris, la gente anda con hambre y cometiendo actos de canibalismo. Y en este problema, digamos, han sobrevivido, porque el truco de los libros de fin del mundo es que nunca son sobre fin del mundo y se acabó todo ya, porque no hay libro. Salvo uno, que después les voy a decir. Pero en general hay un grupo de sobrevivientes y es la historia de los sobrevivientes, es la historia del después. En este después son un padre y un hijo que tratan de llegar al mar con una esperanza totalmente infundada, pero que, en la que ellos insisten, para ver si ahí, no sé para qué, van para allá, porque algo tienen que hacer. El libro es sumamente lírico, muy seco, tristísimo. Es, creo, una reflexión de Cormac McCarthy sobre tener un hijo, justamente él, a la vejez, y pensar en que, bueno, nada, va a dejar solo pronto a ese hijo en este mundo cruel, con lo cual hay que pensar antes de hacer esas cosas, pero si sale un libro tan bueno como este, está bien. En otro orden, larguísimo, para pasarse también el verano, si es que sobrevivimos mañana, es uno que se llama justamente Apocalipsis, The Stand, de Stephen King. Es un libro casi de 1000 páginas, muy, muy entretenido, o sea, hay gente que lo ha leído en una semanita. Es un fin del mundo más clásico, porque te cuentan lo que pasa, es una, lo que se desata es una epidemia tipo una supergripe. Entre aviar y a, digamos, ¿no? Por ahí. Era cuando estaba el ministro Ocaña, eso ocurrió. Es una cosa, sí, sí. Eso ocurrió, fue en la etapa. Es una cosa, fue sí. Fue ministro, ya luego Ocaña hubo. Sí. Barbijos. Que se les escapa, es una mutación que se les escapa de un laboratorio. Bueno, este típico escenario, ¿no? También hay dos grupos, en este caso hay dos grupos de sobrevivientes. Unos que quieren reconstruir el mundo así como con buena onda y otros malísimos que tienen sede en Texas. Pero no es casual que haya elegido ahí Stephen el lugar donde se desata el mal. Es una épica, es buenísimo. Es muy serio, lo que sí. Él hace pocos años, más en chiste, escribió otro que se llama Cell, celular, que también es el básicamente lo que sucede es que de los celulares llega como una vibración que te hace que te vuelve zombie o que te hace estallar la cabeza, depende. Es un grupo de sobrevivientes que es gente que no tiene celular. Es buenísimo. Es como un chiste, pero está bueno. Sobreviven muchos chicos, pues en esa época de los chicos, cuando lo escribió hace unos 5 o 6 años, todavía no tenía celular, ahora no funciona más. El libro está muy fechado, como yo suelo decir, por eso. Pero en su momento es muy entretenido y estar harto Stephen de que lo llamaran, pobre hombre. Imagínense lo que es celular, tener celular y ser famoso. Libro con otra vuelta de tuerca sobre cómo se termina la humanidad, Hijos del Hombre, Children of Men, de P.D. James, la escritora, famosa escritora de policiales inglesa, una heredera de Agatha Christie, que en este caso tardó como sus 10 años en escribir esta distopía, que de lo que se trata es que el fin del mundo llega porque las mujeres dejan de tener hijos, o sea, se vuelven infértiles. La locura que esto desata deriva en un estado totalitario en Inglaterra a la 1984, pero por derecha, y hay un momento dado, hay una resistencia, además, bueno, en fin, el Estado además propicia los suicidios colectivos, pues digamos, se acabó, la gente envejece y muere y no se puede reproducir más. Y todo cambia cuando, finalmente, por eso digo que siempre tienen trampa los libros sobre el fin del mundo, cuando aparece una mujer embarazada, y es toda la épica por tratar de protegerla, porque bueno, porque hay gente que es mala y quiere matarla también, no quiere que esto continúe. Y encima está embarazada una nena. de una niña. Otro que también es sobre los chicos, pero es muchísimo más terrible, es El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es el señor que escribió 2001. ¿De qué se trata? Vienen unos extraterrestres en plan... ¿Vieron películas extraterrestres cuando vienen las naves y se depositan como flotando sobre nuestras cabezas? Bueno, hay un par así, grandotas. Los extraterrestres no se muestran. Cuando se muestran tienen aspecto de demonios, tienen cuernos y qué sé yo. Hay toda una teoría muy interesante de que eso es en realidad lo que vieron los antiguos y de ahí salió la imagen del demonio. Pero lo que vienen a hacer básicamente estos extraterrestres, que no son malos a pesar de que tienen este aspecto de macho cabrío, vienen a presenciar el fin del mundo en plan, bueno, los venimos a ver, y se vienen a llevar a los chicos, porque a los chicos sí los pueden salvar. Final de la novela es terrible, me dio pesadillas durante un montón de tiempo, a mí no me da miedo estas cosas, es muy sutil, sencillamente todos los niños se van con estos a las naves y dejan a la humanidad sola y todavía más infértil que en la otra, en que Niños del Hombre, pero al final aparece una mujer embarazada, no, chao. Se terminó. Susi, creo que es un bajón esta novela, pero está buena. Gran novela de ciencia ficción. Hay una trilogía de Fin del Mundo argentina de un escritor que se llama Rafael Pinedo, que tiene una historia muy, muy particular porque debutó a casi los 50 años. Fue, no me acuerdo si es 2003, 2004, pero fue poco después del 2001. Y en 2006 se enfermó y murió, en lo cual tuvo una carrera meteórica, digamos, y dejó estos tres libros que se llaman Plop, Frío y Subte, que son tres diferentes versiones de Fin del Mundo, a cuál más oscura. Fueron publicados en su momento por una colección de ciencia ficción que dirigía Marcelo Cohen, ganó con el primero Plop, el premio Casa de las Américas. Y Plop es el típico clan de sobrevivientes en una tragedia postnuclear. Pero como se publicó este libro muy, muy poco después de 2001, se podía hacer una lectura política oblicua, pero muy, muy, muy interesante de esta gente caminando entre los restos. Una cosa muy curiosa, porque no estaba eso en el libro. El libro es un libro de ciencia ficción, pero vos lo leías en ese contexto y parecía como una alegoría de la época. Frío es sobre una mujer que se queda encerrada en un convento después de una glaciación, fin del mundo por frío, es tremenda. Y la tercera, Subte, es lo mismo, pero es gente que está viviendo en los subtes. Difícil, si lo pueden, es una curiosidad notable. Les tiro dos más. Cortamente, El mundo sumergido, de J.G. Ballard. Lo notable de este libro es que es de 1962. Y de lo que se trata es del derretimiento de los polos, cosa de la que no se hablaba en 1962, pero bueno, Ballard era así, tenía esa cosa un poco de visionario. Se derriten los polos, queda sumergido Estados Unidos y Europa. Y hay un grupo de científicos exiliados que viven en el sur, que es como un desastre, que se van a ver este mundo sumergido, que es una laguna tropical con radiación, desastre, no se puede vivir más, pero el libro lindo. Y por último, uno de los más raros y que tiene un rebote extraño en otro libro de un escritor prestigioso, como para que veamos los vasos comunicantes entre la literatura de entretenimiento y la literatura finísima. El día de los trífidos, de John Wyndham, hay una película muy famosa. Los trífidos son como unas plantas que se comen a la raza humana. Pero no importa, porque aparecen esta planta, vienen, te comen, son unas plantas carnívoras. La película está buenísima, es divertidísima. Sí. Es un clásico de los 60. Sí, es un libro que está en Minotauro. Sí, es un clásico de los 60. Sí. El tema es que ¿por qué no se pueden defender, entre otras cosas, los seres humanos? Porque están ciegos. Esta misma idea, están ciegos, se van volviendo ciegos porque sí, pasa. Sí. Esta misma idea de la humanidad volviéndose ciega y yendo hacia el fin es la que toma José Saramago en Informe sobre la ceguera. Y no tengo ninguna duda yo de que lo sacó de este librito que seguramente habrá leído de joven para divertirse y terminó escribiendo Informe sobre la ceguera, que es un gran Es un gran, no sé, es una gran reflexión sobre la el egoísmo y la ceguera humana, en sentido no clínico del término. Bueno, nada, este es el repaso por mi biblioteca posapocalíptica. Espero que la semana que viene podamos hacer un repaso por otra alguna cosa, salvo que los mayas hayan tenido razón. Una civilización impresionante, yo no sé por qué le dudan tanto. Mariana Enríquez. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Oído lo cual, empezamos a retirarnos en buen orden y a prepararnos. Preparen los paraguas, por lo menos, los refugios, las casamatas. Yo me hago ilusión, todavía me hago ilusión que vamos a seguir encontrándonos de lunes a viernes acá entre las 12:30 y las 14. Unas grandes protecciones contra las catástrofes es la cobertura de lo cotidiano, la cosa que haces todos los días, tus rutinas, esto. Y bueno, y mañana nos vamos a encontrar acá, esperamos, de 12:30 a 14 horas, como siempre, por la radio pública, que es un fierro que aguanta cualquier cosa. O sea, vamos a sobrevivir y vamos a seguir compartiendo con vos y nos